Yeha. It's imbecile. Es imbécil. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Eres tonto. ¿Por qué? Bueno, sí, vale, pero ¿por qué? Hombre, o sea, lo soy, pero explícame por qué. Porque siempre te pones a hacer ahí ruiditos, ¿eh? Siempre, como estos. Siempre. Esto no es un ruidito, esto es un ruidaco. Es un ruidaco, ¿eh? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué oyentes, tal? Hola, oyentas. Hola, Radio Bronca. Hola, oyentas, oyentes. Oyentos. Oyentas, oyentes. Oyentos, oyentas. Oyentes, oyentas. Hoy, oyentes, ahuyentados por los oyentes. Salvador, oyentes. Salvador, oyentes. Es el salvador de los oyentes. Es el salvador de los oyentes. Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona e Internet. Estamos en Internet como UPyD, que decía aquel. Estamos en Internet como UPyD, ¿quién decía eso? El chalao ese, ¿no has visto que sale gritando UPyD? ¡UPyD! ¿En serio no has visto ese vídeo? Que no. Dice, ¡estamos en Internet! ¡UPyD! ¿No has visto de verdad? En serio, joder, te lo digo, no lo he visto. ¿En qué mundo vives? Es un escritor de UPyD. De Félix de Azúa. Ultrapolítica derecha o... Ultrafascista con PH. Ultrafascistas de derechas con PH. Como los del Frente Atlético. Atlético. Qué bien, Atlético. Tienes que decirlo bien en castellano de Castilla. Atlético. Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy es día 4 de diciembre del año 2012. Del año 2014, perdón, no 2012. Ya me vuelvo atrás en el tiempo. A tiempos mejores que este año. Y son las 7 y 4 de la tarde. Y estamos en directo. Si nos estás escuchando a las 7 y 4 de la tarde, si nos estás escuchando a otra hora, pues evidentemente no estamos en directo. Y tú estás distorsionando y por eso te estoy aquí mirando a ver si te pongo bien, porque claro, como vienes a unas horas aquí al programa... Estoy distorsionando porque manipulas lo que digo. Como no puedes manipular lo que estoy diciendo, manipulas cómo lo digo y me pones distorsión. Claro, me has metido un Big Muff en el culo. Big Muffy. Un Big Muff. Big Muffy. Big Muff. Mira, ¿quién sabe lo que es censura, chaval? ¿Eh? Censura eres tú. No se te oye a ti tampoco, se me oye a mí solo. Es habla, que, habla, que no, ¿eh? ¿Ahora qué? Solo se me oye a mí, tío, te has equivocado de micro, gilipollas. Ah, sí, soy idiota. Me he censurado a mí mismo, ¿ves? Para que supieras lo que es censura. De verdad, tío, tienes una neurona más que los caballos para no cagarte encima en los desfiles. Por lo demás, tío, eres igual tontico que ellos. Más o menos igual. Hay que ver, vamos a poner una canción, vamos a poner una canción ya. Y luego ya diremos cosas. Ya diremos cosas sí, después. Va a ser tú luego. Va a ser tú luego. Entonces sí que te voy a censurar. Te voy a poner una canción que te vas a hacer. Que vas a decir, ¿por qué no escuchaste este grupo antes? Que es lo mismo que dije yo. ¿Por qué no escuchaste este grupo antes? ¿Dónde habéis estado toda mi vida? Cabrones. Se trata de una banda de Burdeos. O sea, de Granate. No, de Burdeos, de la ciudad de Burdeos. Que se llaman Poil. ¿Spoil? No, Poil. P-O-I-L. Pues ¿sabes qué? ¡La he escuchado! Y casi el disco entero, ¿eh? El otro día en mi casa. ¿Qué te parece? Pues me parece acongojante. ¿Eh? Me parece... ¿Cuál vas a poner? ¿La primera que dura 10 minutos? ¡Toma! No, la de 14. ¿Eh? La de 14. No, no voy a poner la de 14. Voy a poner la que titula el disco, que se llama... El disco se llama Brosa Clit, con K y dos T's. Que es como... Sí, es lo que estás pensando. ¿Clítoris en la basura? Exactamente. ¿Quién nos ha encontrado un clítoris en la basura? No, yo el otro día me encontré un feto de mentira. ¿Un feto de mentira? Sí, en la basura. Fetén. Fetén. Era un feto fetén. Un feto de sí. mentira. No es como esos de llaveros que dan ahí en las manifestaciones de la familia. Pero, a ver, bueno, ¿dan llaveros de fetos? Dan, ¿Llaveros de fetos? Eso sí que no lo sabías. ¿En qué mundo vives? ¿Llavero sí. de fetos? De 12 pues meses. Vivo en un mundo en el que escucho a Poil y no tengo llaveros de fetos. Sí, sí. Pues ahí te lo dan. O sea, tienen la bandera de España y movidas contra el aborto y tienen fetos también. ¿Hay una bandera de España con un feto en medio en vez del águila? Sí, esto es, yo qué sé, como hay una bandera de España en vez de tener un águila feto. Un águila feto. Una... con un feto con cabeza de águila. Con un huevo, imagínate. Con un solo... muy conceptual. Una bandera de España con un huevo roto, ¿sabes? Si la llevas ahí. Sí. ¿Qué significa esto? No, es contra el aborto. Es contra el aborto de las águilas. Sí. No, como muy raro todo. Oh, imagínate ya si es el feto con la cara de Franco y con un huevo roto. Con un huevo roto, Franco tenía un huevo roto. ¡Hola! Ahora eso sí que sería todo. Conceptual. Ahora lo entiendo todo. Acabamos de unir el único huevo de Franco con el águila. O sea, el eslabón perdido ahí entre está. La simbología fascista y ese pedazo de mierda. Fascista. Fascista. Bueno, pues vamos a poner esta banda francesa de Burdeos que se llaman Poil, que han sacado un disco hace 2 meses, una cosa así, que se llama Brosa Clip, y que es increíble. Ya está. Y se lo vamos a dedicar a nuestro más fiel oyente, el señor Patrice, que nos ha dado buenas nuevas de que hay foie vegano. Folle vegano. Pues folle, folle. Pues folle, folle. Pero se lo tengo la fiesta, me quita, se Pues puedo decir que cada día que paséis sin escuchar este disco entero, estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo en la vida sin escuchar a esta banda y sin bailarla en casa mientras fregáis los platos o barréis el suelo o cualquier otra cosa de esas que se tienen que hacer y que la gente generalmente parece que niega que lo esté haciendo cuando va por la calle. Nadie por la calle parece que haya fregado los platos ese día, ¿verdad? Pero la mayoría de gente seguramente sí que lo ha hecho. Esta banda se llama Poil y son de Burdeos y son el Recopón. Y ya está. Y yo no sé cómo hacer para que dejes de distorsionar. Pues no sé, tú sabrás, pavo, tú sabrás. Es que eres un distorsionador absoluto. ¿Tú crees que se está oyendo distorsionado fuera de aquí o solo vemos nosotros? Porque hombre, sabes que aquí, a veces en el programa salen líneas rojas, ¿eh? Y a mí se me ha dicho de no traspasar la delgada línea roja. La línea roja, estas no son las líneas rojas que hay que cruzar. ¿Qué líneas rojas hay que cruzar? Las líneas rojas de la camiseta de Atlético de Madrid, habría que cruzarlas así. Lo que habría que cruzarle es la cara a los nazis asesinos que mataron a una persona el otro día en una batalla campal, en una emboscada. No, campal, no era campal, era más fluvial, porque fluvial. Era el río del río. Campal es en el campo, efectivamente, era más bien fluvial. Pues a eso sabía, sí que habría que cruzarle la cara. Litoral. Y litoral. Como la batalla litoral. Sí, pues una emboscada litoral. Mejor litoralmente dicho. Fue una emboscada, sí. Pues sí, litoralmente sí, porque. Sí. Porque vaya imágenes que se han visto, vaya jaleos y. Y bueno. Y no tiene nada que ver con el fútbol. Esa es la sí, frase. Esa es la frase, sí. Eso es grandioso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el fútbol. La gente que muere en cosas que tengan que ver con el fútbol no tiene nada que ver con el fútbol. Con el fútbol lo único que tiene que ver es el dinero, la droga, los hombres idiotas. Sí. Y los nazis. Los nazis, no, pero eso no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Tú has visto alguna vez nazis en un campo de fútbol? Yo, en un campo de fútbol. En un campo de fútbol, los nazis están en los museos. Los claro. Nazis están todos en los museos, en la Facultad de Filosofía. Estudiando historia. Ahí están los nazis. En el fútbol, ¿dónde has visto tú nazis? En el fútbol. Jamás de la vida. Por Dios y por España, ¿dónde has visto tú nazis? Van al baloncesto. Los nazis van al baloncesto, al balonmano. Esos son al golf. Esos son deportes nazis. ¿Al golf? En el golf yo no creo que jueguen nazis al golf. Ni uno. En el Mediterráneo. Bueno, deportes nazis. Regatas. Deportes. Me gusta mucho el concepto de deportes nazis. Deportes nazis. Deportes nazis. Es algo que no hicieron en Argentina. No deportaron a un solo nazi, ¿eh? Se los quedaron ahí a todos. Efectivamente. No, la salida y la de deportes nazis no hubo. ¿Ministerio de Deportes nazis? Pues no. Me encanta. Claro, el ministro. Ministerio. Aquí tenemos el ministro de Cultura y de Deportes. Nazis, que es el Bert. Bert. Ay, todavía cada vez que oigo hablar de Verde recuerdo aquel cántico maravilloso de la afición eslovena de básquet en el partido contra Estados Unidos, que todavía me acuerdo. Sí, es verdad que decían, yo no me acuerdo. Ay, era como... No me acuerdo qué decían. Muerte al ministro Verde. Muerte al ministro Verde, decían, es verdad. Los eslovenos. Os juramos y perjuramos que... estarían animando a su selección contra Estados Unidos en el básquet. En esloveno, allí. Seguramente. En pero eslovento. Nosotros, en esloveno. Juramos y perjuramos que oímos eso, que decían muerte al ministro Bert, es verdad. Muerte al ministro Bert. Una cosa así. Los eslovenos son muy así, ¿eh? Son muy así, ¿eh? No son muy de huerto. Menudo son los eslovenos. Pues sí, muy divertido todo el asunto que ha rodeado esta muerte. Ha sido muy divertido, al menos eso parece para todos los medios de comunicación, que se lo han pasado muy bien defenestrando al muerto. Que sí. Está muy bien, que es una cosa que hacía tiempo que no pasaba, ¿eh? Yo creo que desde los 80, cuando... En los 80 había veces que ETA mataba a alguien y siempre había algún columnista que decía algo habrá hecho. Pero eso pues parece que dejó de estar de moda. Y ahora, sin embargo, pues este señor pues ha muerto en unas circunstancias bastante absurdas y no se ha tenido ni el más mínimo respeto, por mucho que haya sido un desgraciado toda su vida, lo que quieras, pero no se ha tenido ni el más mínimo respeto. Me parece increíble. Es algo... Y luego los mismos que han pedido toda la vida respeto, nada de nada. Sí, sí, no. Insultos al muerto. Es que me parece... Sí, sí, y es muy curioso que todos los medios de comunicación, de igual manera que, por ejemplo, un medio de derechas como El País, pues no para de lanzar noticias en contra de Podemos, pues no es que tengamos aquí un aprecio por Podemos, pero es que, de verdad, analícenlo y vean las portadas, aunque solo sea por, yo qué sé, ir a vomitar, del País, que es que dando una caña a Podemos increíble, pero en cambio, con esta cosa... de lo que ha pasado con la muerte de esta persona, pues a nivel de los nazis, del Frente Atlético, nada, ni mu, nada, no hubo ideologías contrapuestas, bla, bla, bla, blu, blu, blu. Y lo mejor de todo es el diario AS. El diario AS. Con Roncero a la cabeza. Bueno, claro. bueno. Claro. O sea, cuando había pasado el asesinato de Jimmy, de este chico, de los Riazor Blues, la edición de señor, deportivo. Señor, 43 años era un pues señor sí. Ya con los huevos negros, ¿eh? Pues sí. Pues es lo primero que ponen, tal, no sé qué, un muerto, pum, pum, pam, pam, y ponen tanatorio. Ese no es el presidente, no era el presidente del Deport. No, ojalá, porque menudo perla. Pero bueno, en el tanatorio, algunos ultras acuden al tanatorio. Uno llevaba un chándal del Rayo. Ya, plan. Ah. Ah, bien, ¿no? Ya. O sea, ¿qué quieren decir ahí? No, ya están apuntando a bucaneros, ya. Porque cada vez que pasa algo en Madrid, son radio. Bucaneros. Ah, un chándal del Rayo. Así. O sea, me encanta. La siguiente fue. Tenemos que ir, perdona, tenemos sí. Que ir a manifestaciones contra el aborto con pancartas de ETA. Ya está. Todos los antiabortistas son ETA. Todos antiabortistas serán ETA, ¿no? Como alguien que va del Rayo a un S, va vestido con una cosa del Rayo, automáticamente todos los del Rayo son fascistas y son unos violentos, son violentos. Pues si yo, se me ocurre a mí, por mi iniciativa propia, irme con una bandera de ETA a una manifestación antiabortista, todos los antiabortistas serán son de ETA. Vamos, ahí lo tienes. Excelente. Y saldremos hasta en el diario AS. No, clavadísimo. Vamos a destruirlos desde dentro. ¿Cómo no se me había ocurrido? Qué mente más lúcida eres, ¿eh? Desde que te reprogramaron la última vez estás que madre mía, que hasta haces que tengamos un montón de descargas. No ha sido mi culpa. ¿No? No. Es que últimamente me tocó mucho. Ya decía yo que tenías demasiadas descargas. Ahí te pones los electrodos ahí. Va, continúa. Dejemos de hablar como Werner. Dejemos de hablar de mí, aunque entiendo hablemos que hay de temas más interesantes. Continúa. Bueno, siguiente noticia del diario AS era... Un cabecilla de bucaneros lleva a la mujer y al hijo del fallecido al tanatorio. Ajá. Ah. Sí. Y, pues no sabemos ni si era de bucaneros o si no, pero. ¿Y? ¿Eso qué? O sea, ¿qué noticia? Ah, no, ahí está. Estableces la relación. ¿No? Sí. Esto es como. Sí. Seguro que era vasco. Seguro que era vasco. Claro, yo es lo próximo ya. Si la ETA hubiera seguido en activo, dirían. Hace cuatro años estuve en Euskadi. ¿Por qué iba a ir? Por el buen tiempo, no lo creemos. Ya está. Así ¿por la comida? Pues no, porque en Galicia también se come muy bien. Entonces no creo que haya ido por eso. Ya está. Ese era ETA. El muerto era ETA, ya está. Es que ya falta que lo digan. El muerto es ETA. Morir es ser de ETA. Morir es ser de ETA, ¿no? Morir es ultra. Ultramort. Como el pueblo. Y el disco. Pon un tema, anda. Voy a poner un tema de una banda de mucha fruta. ¿Francesa? No, de Macedonia, tío. Oh, ¿cómo he sido tan necio? Es muy necio por tu parte. Pues sí, una banda de Macedonia. Le voy a dedicar este tema a la mayor fan que existe. Una persona de ultraderecha que hubiera dicho lo que acabo de decir yo, ¿sería un nacio? Un nacio, sí. Sí. ¿Eh? Un necio nacional socialista. Ignacio. Nacional socialista. Hostia, recuerdo. Nacio anal socialista. Esto, ahora que has dicho esto de Ignacio, recuerdo una. Nacio anal sociolisto. Nacio anal. Sucio listo. Nacio sucio, anal sucio listo. Sucio listo, pues sucio, más bien sucio. Si nació anal, nació sucio seguro. Oye, le podéis decir. Hostia, nacer por el culo es complicado. Nazi que vean, díganle. ¡Nacio anal sucio listo! Y no te. Y, bueno, pues posiblemente le explotará la cabeza porque. Si lo dices tres veces, seguro. Delante de un espejo. Pues te puedes creer que una vez he tenido una compañera de clase. Yo iba a un colegio de gentuza inmigrante, lógicamente, en el que nadie hablaba catalán, excepto en clase. Y nos vino una chica de Berga. ¡Qué asco, ¿no? No, no por lo de la verga, sino por lo de que no se hablará catalán. Era un barrio pobre, coño, que iban a hablar ahí, ¿a quién iba a hablar catalán? En un barrio pobre de inmigrantes. Pues vino una chica de Berga, pobre como todos los demás, pero que hablaba catalán, lógicamente. Y su padre se llamaba Ignasi, Y un día sale de clase y la vemos gritando ¡Nazi! ¡Nazi! Y todos flipando, ¡hola, que vienen los nazis! ¡Que vienen los nazis! Y no, era su padre. Nos quedamos... Claro, a nadie, como éramos tan de pueblo, o sea, tan de pueblo, tan de barrio obrero, no se nos ocurría que en catalán las abreviaciones se hacen al revés que en castellano. ¿Sabes? Se hacen por detrás. ¿Ah, sí? Sí, ¿no sabías? Ah, claro, porque tú también eres un poco así. Pues sí, claro, tío. Mary Chell en castellano, Mary en catalán, Chell. Chell. Claro, claro. Pues es lo mismo. Ignasi, Igna, el Igna, pues en catalán. Es el nazi. Al nazi. Dios, qué momentazo, pensando que venían nazis, tío. Qué bonito fue. Bueno, vamos a poner una canción de Macedonio, ¿no? Pues venga. Me dejas, vale. Ahí. Se lo voy a dedicar. Pero a dedicar. No, no será de Macedonia, del grupo. No, del grupo Macedonia no. No, del grupo Macedonia. Afortunadamente, no. Pues. El parchís de Ancatalá. Dios, era el horror, Macedonia. No era ni siquiera el parchís, era como mucho peor. Pues, bueno, este grupo, que voy a dedicarle esta canción a la mayor fan que hay de esta banda en Cataluña, seguramente, y probablemente en todo lo debajo de los Pirineos, que es la señora de Ojalá Me Muera Records, que seguro que le encanta saber que han sacado un nuevo disco. Esta banda que se llama Jajaja, que ya hemos puesto aquí alguna vez, que son de Skopje. Y bueno, han sacado un disco que se llama Sami, Masi y Zeni. Y vamos a poner una canción que se llama Radio Motórica. Pues venga, ponela. Muy bien, este nuevo disco de los Skopjes es Jajaja, que comparten algunos de sus miembros con los también Skopjeses o Skopjenses o Skopjianos. Verráis Propaganda, que estuvieron por aquí en Barcelona tocando hace casi un año, yo creo ya. hace bastante tiempo. Y no pude ir a verlos horriblemente. Pero están muy bien Bernays Propaganda. También los puse por aquí una vez, me parece. Entre Radio Motórica y, como decía, Scott Hale y Juliana... Es lo único que hemos entendido todos, ¿verdad? Sí. Hablaban al revés. Hablaban al revés. Era el diablo. Bueno, hoy he escuchado canciones de Miriquito al revés. Que dice mensajes homosexuales. Muy surrealista, tío. Muy surrealista. Mensajes satánicos en canciones de los niños. Así, yo te lo enseñaré porque... Sí, por favor. Yo que soy un absoluto fan de... De todo anal. Sí. Claro que sí. Anal, analizador anal. Te dije que me encontré una vez la carátula de esa película. Anal, analizador anal 2. Y encima 2. La 2 no... Claro, solo estaba la carátula, pero igualmente no habremos entendido nada porque si no has visto la primera, pues... Claro, no te vas a enterar de lo que va. No, claro. Eso es así, no de todo el mundo. En fin. Bueno, ¿y qué vas a contar? Porque estoy viendo... Bueno, tienes una foto, nada, de la señora. Solo para acabar con el tema que estábamos, mandar un fuerte abrazo a la familia y amigos del asesinado por los nazis del Frente Atlético y... que miren la directa porque allí tienen un artículo en el cual se habla de diversos testimonios que desmonta la versión oficial que han dado sobre este caso. Ni hubo quedada, ni hubo un coche lanzadera, ni nada de todo eso. ¿Qué es un coche lanzadera? Pues decían que los Riazor Blues que iban ahí en el autobús pues tenían un coche que iba unos kilómetros más adelante en plan como para ver si había jaleo, ¿no? Para ir viendo a ver si están nazis, para como unos exploradores, digámoslo así. La hostia, ¿no? O sea... Y resulta que no, que había un coche, sí, pero que iba delante del autobús para decirle, tienes que ir aquí. Pero es que tiene una capacidad a veces para crear conspiranoias. Es increíble. Luego pasan cosas que realmente dan pie a una conspiranoia y es todo casualidad. Lo del pequeño Nicolás es todo casualidad. Sin embargo, esta gente ha quedado ahí para matarse unos a otros. Pues sí, que te digo una cosa, que se han quedado para matarse unos a otros, me parece que el resultado 1-0 es muy pobre. Sí, de hecho un aficionado gallego decía que en la vuelta ganan, ¿no? Que los goles en campo contrario valen doble. Mira, claro. Pues no sería cuidado. Motivo de gozo y de alegría para muchos y para muchas. Bueno, si así tendrían de qué hablar y con quién meterse, ¿no? Más muertos a los que insultar. Muy bien, claro. Mira, que sí. Claro que sí, ¿no? Ahí, más excelente. Tertulia radiofónica. La cuestión es que hay un testimonio de Radio Televisión Galega que ya dicen que se bajaron del autobús, que fueron a un bar y en los 5 minutos llegaron allí los nazis. O sea, nada que esto. Dijo que la policía tardó mucho y que a los que caían, pues los pateaban y ya está. La culpa es de todo el mundo, menos de la policía y de la delegada del gobierno, la señora Cifuentes, esta señora del pelo churretoso. Esa, la que le gusta ir en moto. Que le gusta ir en moto y le gusta molar, porque ella mola. Ella cree que mola y sí. Le encanta molar. Es como... Y contribuir a los montajes policiales también le gusta mucho. Sí, hace montajes policiales. Hombre, sacó una foto con todo lo que tenía supuestamente Alfon, este chico de Vallecas ahí, sí. Que le querían, que estuvo en prisión por hechos de laguna general. Sí. Pues ahí lo tuteó en su... esto es lo que tienen los no violentos. Tuvo que responderle la hermana del muchacho y todo, que es una delegada, su delegada de gobierno teniendo que, o sea, un caso ya poniendo pruebas de un caso en internet, pero o sea, ¿dónde estamos llegando? Excelente, como saben de judicatura esta gente, ¿eh? No sé, esto saben de todo. La verdad que esta señora tenía la intención de presentarse a alcaldesa de Madrid. ¿Qué te parece? Madre de Dios. Yo creo que prohibirá cosas. Si se podría presentar a imbécil del año. Se podría presentar en el hospital y donar todos sus órganos. Eso sería también, maravilloso. Maravilloso. No sé. Si alguno sirve. No sé. Yo sugiero solo. Sí, el cerebro no hace falta. No, he dicho órganos. No. Ah, perdón. Perdón, pues que con un jamón y tal ya... Claro, perfecto. Un jamón, un farfisa, ay, muy lo bien. Típico. ¿Tú imaginas ir al hospital con un farfisa? No, mira que vengo aquí a durar... ¿Un órgano? Quiero donar un órgano. Soy un amante de órganos. Esto es demasiado freak. Bueno, vamos a lo que nos incumbe. ¿Qué nos incumbe? Que es, concretamente... un pedazo de blog que nos ha llegado. No, pues, no tendrías que hablar de esto. No, No tendrías que hablar de esto porque nos estamos metiendo en el terreno de otros. Nos estamos metiendo en terreno de otros. Pero te estás metiendo tú en terreno de otros. Me estoy metiendo en terreno de otros. A mí no me parece para tanto, ¿eh? ¿No te parece para tanto? No. He visto cosas peores en el ABC mismo. Bueno, eso es verdad. Bueno, la cuestión es que hay una iglesia por ahí llamada Iglesia Nueva Era, que tiene más de 4 millones de visitas, ¿sabes? Pone además en la web ahí. Algo estaremos haciendo bien. Y ponen los 4 millones de visitas. Hombre, sí, la verdad que como iglesia humorística es... No tiene precio. La foto de esta señora... Esto está en el propio... O sea, hay una foto, pone... Está mi esposa volviéndose una carnal y sale una foto de una señora mayor con un vestido de señor obeso y sí, con y un gorro como... gorro de pajote y una... Parece de España, una movida así como hawaiana. Una especie de magdalena en la mano haciendo el fuck you con la otra mano. Sí. Y pone debajo... Típica atea liberal comunista y con tendencias mundanas. Hombre, la verdad, yo quieres que te diga. Si tuviera que definir a esta señora de alguna manera, diría que tiene tendencias mundanas. Con esta foto, eso seguro. Eso no lo voy a negar. Con una palmera detrás. Igualmente, mi foto favorita es la de Jesucristo con un gato diciéndole, morí por tus pecados, y el gato contestándole, bien hecho. Bien hecho. Ese es para mí ese es sublime, es lo más grande que he visto en este blog. O sea... hay que decir que es un artículo en contra de los gatos. Sí, dice que son satánicos. Los gatos son satánicos. Y muestra una evidencia. Y dice, he aquí la evidencia. La evidencia además. Es el fotomontaje de Jesucristo con un gato. ¿No? ¿No has visto la evidencia? No me acuerdo. Por Dios, la evidencia es un gato saltando a la mirilla de una puerta, ¿no? Por detrás, como si fuera a mirar por la mirilla, ¿no? Típica cosa que hacen los gatos, que se ponen a saltar. Si les das un poquito, les azuzas o aquí y tal, cogen y saltan. No sabemos si es un fotomontaje o no. El caso es que hay una luz detrás y al saltar el gato se hace un efecto óptico de una sombra alargada. Entonces la evidencia es esa, que es demoníaco, y porque sale una sombra que parece Satán, ¿sabes? Tú ves la foto y te partes el ojete. Satán. Pero es que dice que son violentos los gatos. Los gatos son violentos, es verdad. Yo no me atrevo a jugar con un gato, tío. O sea, tú sí, pero yo no me atrevo. Y salen... Y hay una foto que sale un gato así como con colores marrones y otro negro y dice que... Y ponía además que ejercen violencia interracial. ¿Los gatos? Los gatos. Es verdad. Cuando dos gatos blancos se pegan entre ellos, no es violencia interracial. Pero si le pega un blanco a un negro, sí. Esto es así. Y si el gato blanco mata al gato negro, no le imputan, ¿no? Como en Ferguson y en Nueva York. Bueno, si pone cruces ardiendo, no. Si pone cruces ardiendo, no. Ah, vale. Si resulta que el gato negro era rico y el gato blanco era pobre, pues entonces si el gato negro era rico y famoso, entonces sí. Porque ya como todos sabemos, el dinero cambia la raza. ¿Sabes? ¿Sabes, Trongo? Puede ser negro, pero no pobre. O sea, el mayor problema de los negros es que son pobres. Ese es el mayor problema. Si fueran ricos no pasaría nada. ¿Tú te crees que alguien se va a meter con LeBron James para ir a decirle, LeBron James, eres un pringao, ah, que eres negro? Y te va a decir LeBron James, pero... ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Porque soy rico. Soy mejor que tú porque soy rico, te va a decir. Y tú, vale. Lo siento. Yo pensaba que eras negro y resulta que eres rico. No se puede ser las dos cosas. No se puede ser las dos cosas a la vez. Eres un hombre, no puedes ser dos cosas a la vez. Pues, y luego resulta que hay gente pobre y negra. Y entonces eso ya son lo peor para la sociedad bien pensante. Pues eso ya son lo peor. Porque encima de ser pobre, que ya es que ya te vale, encima se te ocurre ser negro. Pues lo mejor que se puede hacer es pegarle un tiro y ya está. Claro, que le sale gratis, ¿no? Como allí en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos sale gratis. Está muy bien. Yo estoy pensando ir a hacer un safari este verano. El otro día me dijeron... Eres un animal y un mierdas. El otro día dijeron que la revolución debería de partir de allí. ¿De dónde? De Estados Unidos. Yo paso de... Hay un montón de clases yankees. Clases oprimidas, ¿sabes? Y con acceso a las armas. O sea, los negros al final son un montón. Acceso a las armas allí. Pero, a ver. Eso no va a poder ser. Ah, eso lo decía uno. Eso no va a poder ser. Ya, porque Estados Unidos está ya de bajón. Estados Unidos está ya de bajona. Está de bajona. Porque, o sea, si te das cuenta, ya hace tiempo que se que todo... Fíjate una cosa. Fíjate las películas de los 80, de los 70. Las películas. A que molaban. Hombre, claro que sí. Molaban. El Guerrero Americano 1, el Guerrero Americano 2, el Guerrero Americano 3. Esas de los 80, sí. Pero molaban porque los coches de la época molaban. Porque los vestidos que llevaban molaban, porque no había nada de eso aquí. Porque tenían electrodomésticos gigantes, que aquí no los teníamos. Televisiones en color, que aquí no todo el mundo tenía. ¿Sabes? Estaban avanzados. Ahora ves las películas actuales y los coches de las películas americanas que salen ahora son una mierda. ¿Dónde van con esos coches? Son feísimos. No han vuelto a diseñar un coche bonito desde principios de los 80. Eso dice mucho como sociedad. Eso dice mucho como sociedad y dice que se está cayendo culturalmente. Es el final de la era de Estados Unidos. Y me quedo tan pancho. Ahí la dejo. No sé, llevo diciendo un montón de mierdas. He estado diciendo un montón de mierdas desde hace un buen rato. ¿Y te parece que esto es lo único malo que he dicho? Después de haber dicho que voy a ir de safari a Estados Unidos. Hombre, eso ha sido lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor que has dicho, sin lugar a dudas. Pues sí, seguramente es lo peor que he dicho en todos estos años de programa. Pues sí. Azótate. No hace falta. Bueno, vamos a descubrir si tu esposa se está volviendo carnal o no. Pues bueno. Bueno, a mí me da miedo, a mí me da mucho miedo eso, ¿eh? Oye, a lo mejor tu esposa siempre ha sido veganal y ahora se está volviendo carnal. Yo no hablo de mi vida privada, yo no he venido aquí a hablar de mi vida privada. Pues ponte un tema y hablamos de ello. Vale, pues bueno, después de toda esta sarta de estupideces que acabo de decir, voy a poner un tema totalmente estúpido también. De un grupo de Estados Unidos, precisamente, que bueno, ahora veréis qué torcedura mental, como demuestra esta canción que voy a poner, demuestra la decadencia cultural en la que está sumido ese país del norte de América, bueno, de medio del norte de América, porque el norte de América son tres países y ese está en medio, o sea que tendría que llamarse Estados Unidos del medio del norte de América, ¿vale? Estados Unidos de norte de América sería también México, porque México también son estados, Estados Unidos están en Norteamérica. Entonces, a partir de ahora vamos a llamar a este país de esta manera, que no voy a volver a repetir porque es Estados Unidos del medio de América. Exactamente. De Norteamérica. Del medio de Norteamérica. Estados Unidos del medio de Norteamérica. Exactamente. Y esta banda que vamos a poner se llama USCO. Clara decadencia de su cultura y de todo lo que absoluta. Tenga que ver con ellos. ¿Qué nombre es ese? USCO. Y han sacado un disco que se llama Treffpunkt. Y suena de esta manera. We'll be right back. Treftpunk se titula este disco totalmente infumable de una banda estadounidense llamada Usco, que certifica la decadencia cultural totalmente de ese país, como habéis podido oír. O es un ¿cómo lo llaman? Esto es un rollo de los programas de cocina. ¿Cómo lo llaman? Un aperitivo. Antojo, trampantojo. ¿Un trampantojo? ¿Por qué? Sí, porque al principio parecía jazz, que era jazz, y está ahí el jazzero y de repente le meten punk. Pues está eso. El punk ahí dándolo todo y de repente le empiezan a romper absolutamente por todos lados, igual que al jazzero, porque aquí no iba a tiempo ni una nota, Esto es música para nadie, para nadie, para desalojar una misa. Yo creo que es perfecto para desalojar una misa. La pones ahí y se va todo Dios. Hasta parecía, Dios. O sea, yo la línea de bajo parecía la del bajista de piedra, no había una nota a tiempo. Eso ha sido una puñalada muy traspera, Bueno, la he dicho cara a cara, face to face, y lo he dicho así, lo puedo decir también. Pobrecito, pobrecito. Que va, hombre, si es un angelito del señor. Totalmente. ¿De qué señor? Del señor. ¡Gol de señor! ¡Gol, señor! ¡Gol! Bueno. Déjame pedir disculpas por todo lo que he dicho antes. Eso es. estaría muy bien. Pero bueno, voy a pedir disculpas solo si alguien se lo toma en serio. Si no te lo toma en serio, no tengo por qué pedir disculpas. Eso es, no le tomen en serio a mi robot. Eso, gracias, por favor. Que es mío. Y deseamos a todos los nazis que sigan los pasos de su líder ahí en el búnker. Pues eso es lo que tenéis que hacer. ¿De qué líder? ¿De qué líder? ¿De qué líder? Adolf Hipster. Adolf Hipster. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Casarse con su secretaria y suicidarse en un búnker? ¿Tú crees que eso está al alcance de todos los nazis? ¿Poder hacer eso? ¿Todos tienen secretaria y búnker? Pues que vaya a lo un banco. Que vaya en un banco. ¿Pides algo más prosaico? Es como si dijeras, no, mira, es que quiero. ¿Por qué no mueres a los Ceausescu? ¿Qué tengo que hacer? ¿Escaparme en helicóptero con mi mujer y que me coja el ejército para un juicio sumarísimo y me maten allí mismo? Me estás complicando la vida un montón. Por favor, que se tiren al río. Ellos, que se tiren al río y hasta la demanda que mueran como Hitler. Por favor, que tanto complicarnos la vida. Bueno, pero por... No, es que iba a suicidarme en plan Hitler, pero como no tengo secretaria ni búnker, pues se me ha ido complicando la cosa y aquí estoy, matando negros. Vuelve a pedir perdón. Estaba poniéndome en la voz, de un nazi. No, y diciendo yo no mato a nadie. Tú no matas ni una mosca. Bueno, lo has hecho de casa. Seguimos con lo que quería hacer, ¿eh? ¿Eh? Les digo, no mires atrás, no me hagas esto más difícil. No me hagas esto más difícil. Sayonara, baby. Bueno, esta es mi esposa. Perdón, está mi esposa volviéndose una carnal. Aquí unas pistas para saberlo. ¿Quién dice esto? Una iglesia de Uruguay que tiene a un pedazo de tipo con mezcla Pablo Iglesias, mezcla Jesús de Nazaret, que tienen dirección y todo. Pero no es lo mismo. Sí, Pablo y Iglesias, no a la vez. Joder, Iglesias. Ahí está, ahí queda, Jesús habló en Iglesias y otro se llama Pablo Iglesias. Pues no sé yo. ¿Puedo volar? Sí, puedo continuar con el tema, Me estás absolutamente chanqueteando. Me siento como el paloma. Deja de darme pie. Bueno, pues el tipo este, que tiene un canal de YouTube 100% aprobado por Jesús. Oh, yeah. Que lo pone. Sí, pero no tiene Instagram porque es, es satánico. Es satánico. Tiene Facebook, pero no tiene Instagram. Ahí está. Instagram es satánico. Todo el mundo lo sabe. Bueno, primera pista para saber si su mujer se está haciendo carnal. Se está volviendo carnal. Atención. Los niños tienen piojos y la casa está sucia. Cuidado, ¿eh? Cuidado que si los niños padres del mundo... Si vuestros hijos tienen piojo, lo mismo vuestra esposa está volviéndose carnal. O ha muerto, a lo mejor. También puede ser, ¿eh? En el caso de que sea ama de casa. Claro. No sé si va a echar la culpa a ella, lo mismo es porque está muerta. Porque si, claro, esto está desde el punto de vista siempre del hombre que no hace nada en casa y que no se le ocurriría desparasitar a sus hijos. ¿A ti tu padre te coge alguna vez y te quita los piojos así? A mí nunca. ¿Y se los iba comiendo? No. ¿No? Pues tu padre es sexista. Toma, ya lo he dicho. Toma, ala, ahí queda. Padre, eres un sexista. Aunque hace un aguardiente de puta malder. Bueno, siguiente cosa, que veo que no te acaba de gustar. mejora su imagen de forma sospechosa. Evidentemente, ¿por qué? Porque está en el Instagram, ¿eh? Los filtros del Instagram son satánicos. Sospechoso, creo. Son sospechosos. Está mejorando, o sea, ese filtro que parece ahí en blanco y negro, ¿de qué? A ver, ¿de qué? Que te sale así como recortadillo, que no hay brillo, no hay mate, que no hay reflejos, ¿eh? Eso es sospechoso de que esté volviendo carnal. Total. ¿Eh? O sea, tú imagínate, al punk vegano, ¿eh? Ahí, que de repente, empieza a ver piojos por la casa, y en la cuenta de Instagram ahí, están ahí, ve una foto de Sibicius y la ve, por ejemplo, en color, sin todas las manchas y los gallumbeles. ¿Qué te parece? Ahí, cuidado, ¿eh? Hombre, yo diría que pensar, ¿eh? Se está volviendo ahí carnal, ¿eh? Cuidado. Lo mejor de todo es, desde mi punto de vista, que dice el mierda este de la iglesia de la nueva era. Dice: ella usa de excusa la palabra de Dios para no tener sexo. Vamos a ver, porque yo ya me estoy un poco volviendo de loca. Pero no hemos dicho que el sexo era pecado, que solo es para procrear y ya está. Claro. ¿Eh? Ah, entonces, ella usa de excusa la palabra de Dios para no tener sexo. ¿Cómo que para no tener sexo? ¿No hay que tener sexo? ¿Eh? Esto es muy confuso, tío. Me está pareciendo muy confuso. A eso me refiero. Toda la vida diciendo que no hay que masturbarse, no hay que tener sexo, solo es procreación, pura y dura. Como si fuéramos animales. Como si fuéramos animales, ¿eh? Y nos quitáramos los piojos unos a otros. Yo me los quitaría, pero no puedo. Tú no puedes. Tú eres inmune al piojismo. Bueno, lo mejor de todo. Ella utiliza palabras como creo que más de lo que debería. Impresionante. Creo que. ¿Y esa foto de un Cosmopolitan de los años 90 que estoy viendo ahí? Que pone info 100% hot. Sí. Eso es un revista del Cosmopolitan. Pero atención al mensaje, porque dice el tipo ese que tú le ves y parece un hippie, ¿sabes? Pero no. O sea, dice... Jesucristo. El Jesucristo ese se llama Diego Salcedo. Toma, Jesucristo Salcedo, con ese apellido. Salcedo. Diego Salcedo. Las mujeres en el correr del día dicen una gran cantidad de cosas que los hombres simplemente no escuchamos. Sin embargo, hay algunas a las que necesita prestar atención. Si ella dice, yo pienso, esto significa que no está pidiendo su opinión y está pensando por sí misma. Esto no es aceptable en una pareja cristiana. ¿En serio? Ahí lo dice. Ahí se ha quedado ahí. Se ha quedado a gusto, ¿eh? Lo ha despachado bien. Uf, o sea, es que ya me lo imagino. O sea, yo siempre había pensado que eso no era aceptable en una pareja cristiana, pero que alguien lo escriba ya me parece muy fuerte, tío, a estas alturas. Ahora sí me has dejado fuera de juego totalmente. Pero absolutamente. Como es que no me hace ni gracia siquiera. No, es que ni siquiera es gracioso. O sea, es que no es gracioso siquiera. Y yo no sé si es que intenta hacerlo así, pero ¿te imaginas de tener semejante imbécil al lado? Yo creo que es perfecto, no tienes que pensar nunca más. ¿No? O sea, imagínate. Yo saldría con él. Tú saldrías con él. Así no tengo que volver a pensar. ¿Qué tengo que hacer? Lo que diga Dios. Y si no, después de Dios, tú. Primero le pregunto a Dios y luego a ti. Si Dios no tiene la respuesta, pues luego tú. Y si algún día pues tengo que tomar alguna decisión por mí mismo, pues nada, me doy golpes contra una pared, así como si fuera un lemming, y ya está. ¿No? Eso es lo que tiene que hacer una mujer, según este hombre. Muy bien. ¿Qué clase de persona quiere tener a su lado a alguien que es anulado? Totalmente. O sea, pero ¿hay alguien que vaya a las misas estas? Sí. Con este imbécil. Yo iría, y tú también, y el chanquete iría también. Hombre, yo seguro que iríamos. Yo iría y me llevaría un gato. Llevaría un gato, o una camiseta de gatos. Y me abriría una cuenta de Instagram solo para eso. Sí, aunque no sé cómo se hace. De I Love Cats. Sí. Con un gatete ahí, de repente se lo llenamos, ¿sabes? Se y le va a ¡Satán! Le tiraría un gato en llamas. No, un gato en llamas. Un gato hidráulico. ¿Te imaginas todo lleno de gatos hidráulicos? Los gatos hidráulicos son satánicos. Levantan. Están en contra de la gravedad que ha creado Dios. Sería maravilloso. ¿Te imaginas el tío ahí en la autopista, uno cambiando la rueda del coche y el otro apareciendo allí? ¡Satanás! ¡No! ¡Gato hidráulico! ¡Gato! Muy, muy bien, muy bien. Hay que hacerlo muy... ¡Gato hidráulico! Hay que hacerlo muy despacio. Me recuerda el mítico chiste del gato hidráulico. Ya te lo contaré luego. Cuéntamelo. No, no, ya te lo sabes. Sí, me lo sé, pero no me acuerdo. Yo nunca me acuerdo de los chistes. Es verdad, los chistes tampoco se acuerdan de ti nunca. ¿Cómo te odio? Bueno, ponme el penúltimo tema. No, pues no, no vamos a hacer el penúltimo, no. Porque vamos a hacer lo que sea agenda. Pues vamos a hacer agenda. Claro, te has puesto a hablar de Dios y de su puta madre. Bueno, madre mía, madre, ¿cómo estás hoy? Te tengo que poner un filtro libertario de Instagram. Claro, no tienes el filtro de Instagram. O lo tienes puesto. Lo tienes puesto el filtro. Claro, Satán. Tengo a Satán aquí a mi lado. Esto tengo que decir que lo he dicho a propósito. Satanal. Solo para escandalizar a todo el mundo. Satanal, analizador anal. A unos dos. Y a otros. Así se puede escandalizar a todo el mundo. Eres como joven en el capítulo que pues se hace hippie. Sí. Vamos a escandalizar. Sí, soy el loco cósmico. Cósmico. Sale por la ventana del coche. Dios, qué momentazo, con un gorro de tres picos así, diciendo. Sí, dice, soy el loco cósmico de no sé qué. No me acuerdo cómo era, me encanta. Viva Homer. Viva Homer siempre. Bueno, Simpson. Agenda. Agenda, pues no hay nada este fin de semana. Mentira. Mentira, movilidad. Que hay fiestas de San Andreu, grupos. Un montón de cosas. Voy a buscarlo aquí mientras tú distraes a la gente con bueno, alguna mierda. Lo primero es que si ahora mismo estáis aquí, que sepáis que hay un conciertazo en San Feliu de Codinas, Guerrilla Tost y Panda, ¿eh? Allí, grupazo. Que no voy a poder poner una. Iba a poner una canción de Guerrilla Tost, pero me la he dejado y no puedo ponerla. Muy bien, muy bien. Muy pero bien. Bueno, buscadla por ahí porque. Y no busquéis. Coged la bicicleta o el caballo y salid corriendo hacia San Feliu de Codinas y. ¡Rápido! Y viene el concierto porque va a ser esa hoy, a las 9:30. O sea, os da tiempo a salir de casa ahora y llegar para allí. Y va a ser unas risas porque he visto las fotos. He visto las fotos y podéis hacer una guerra de sables el bajista y tú. ¿Sabes? ¿El bajista y yo? Sí. Porque toca... Tocan pelotas, y a ti como te encanta recibir a la gente en tu casa en pelotas. Eso es verdad. Eso es verdad, si algún día vais a casa de este, vosotros de escuadra, cuando vayáis a buscarle... Sabréis que yo soy el que está desnudo. Es el que está desnudo, yo soy el que está boca abajo. Madre del amor hermoso. Bueno, a partir del día 10 comienzan las jornadas por el asesinato... de Pedro Álvarez, un chico... Ah, en contra, claro. Sí, en contra del asesinato. Dicho por... Sí, perdón. Claro. Esto es como el concierto por el SIDA que leí una vez en Salamanca. Concierto por el SIDA, a favor. Bueno, pues contra el asesinato de... Para recordar a Pedro Álvarez, que murió en el 90 y... Ay, no recuerdo ahora exactamente la fecha... asesinado por un policía en el Hospitalet, con total alevosía. Se salió bajo del coche en un paso de cebra después de casi atropellarlo y le pegó un tiro. No fue procesado, 3 meses creo de sin sueldo y buenas van. Pues que sepáis, chicos y chicas, que empiezan a partir del día 10, el próximo programa, anunciaremos todas las actividades que son unas cuantas, 22 años sin Pedro. Pues hay conferencias el día 10 de diciembre por el Hospitalet, habrá una manifestación, bicicletada, ofrenda floral, pero ya os iremos contando cositas. De momento el día 10 de diciembre en la Universidad de Barcelona, Facultad de Económicas y Sociología, en zona universitaria, pues conferencia de Amnistía Internacional, coordinadora para la prevención de la tortura y la plataforma Pedro Aldo. El movimiento social vivo más antiguo de Europa, nos dicen aquí. Por otro lado, mañana hay una concentración a las 7:30 de la tarde en la Plaza Revolución en apoyo al preso anarquista griego Nikos Maciotis, creo que lo he dicho bien, no sé si es Maciotis o Macionis, y ahora mismo no lo tengo aquí en el ordenador, que es un preso anarquista de 22 años que está en huelga de hambre desde hace 3 semanas, huelga de hambre a muerte por... su derecho a poder estudiar, ya que desde la prisión le han quitado ese derecho que sí que tenía, y él pues está dispuesto a llegar hasta el final. Fue detenido por creo que fue a algunas expropiaciones, eso está acusado, y bueno, es esta foto que salió de unos chavales que detuvieron y que tenía en la cara que les habían torturado en comisaría, llenos de hostias por todos los lados, pues hay una foto muy famosa de este anarquista, de Nikos Mathionis o Mathiotis, no recuerdo ahora mismo bien el apellido, si es N-O-T. Que sepáis que mañana una concentración a las 7:30 en solidaridad con este preso anarquista en la Plaza Revolución en Gracia. Y bueno, en principio eso es lo que tenemos, querido. Bueno, yo estaba buscando aquí el programa de las fiestas, las fiestas alternativas de Ateneo Libertari, y no las he encontrado, no ha habido manera de encontrarlas. Pero sé que había conciertos y que... Anarquía al Carrés, creo que es el sábado. Estoy viendo el cartel. Conciertos de punk. Y de no punk. El otro día había una banda que va a tocar allí. ¿Cómo se llaman? No sé qué Home, que son una banda que no lleva... Homeless Heart. Homeless Heart. Los vi el otro día junto a los australianos Burning Hell. Estuvieron muy bien. Llevaban un violinista, una chica que toca el fagot, si no me equivoco. Dos guitarras y un banjo, y muy bien, es una cosa como crust instrumental. Estuvo francamente fino, me acercaré a verlo seguramente. No me acuerdo qué día es, podéis buscar por internet información, si tenéis media neurona más que yo, que es bastante posible. Fiestas alternativas a San Andreu. Y luego están también las fiestas reivindicativas, que son las otras, las de los otros, ¿sabes? Dioders. La de los otros, que bueno, que pues podéis ver este... ¿Te refieres a los que están intentando cruzar el muro en Juego de Tronos? Sí, vale. Exactamente. Bueno, pues el día 5 de diciembre, que viene siendo mañana, pues tocan Thread, Crackdown 29 y Boot Boys, que son unas bandas así de muchachada Yarko, punk. De Yarko, de muchachada punk. Y bueno, pues podéis acercaros a unas a otras. Yo lo que haría que vosotros sería pues bajar rodando o subir rodando, que es más difícil. Vengáis donde vengáis y dar vueltas por allí, ya está. Que es un buen sitio, sin más. Pues sí. Con el frío que hace. Bueno, los otros no tienen frío. Y poco más, vamos a celebrar la Constitución también, ¿no? Constitución, claro. Constitución, que ya no se dice Constitución. Constitución. Se dice Constitución. ¿Por qué? Porque no he visto a nadie todavía en la tele que haya dicho Constitución. La Costi. Ahí se llama Constitución. Rajoy dice Constitución. No, Pedro. De Constitución. Constitución. Constitución. Constitución. Pedro Sánchez dice Constitución. En la tele dicen Constitución. Se han obviado todas las N's delante de las S's. Se han obviado todas las letras oclusivas, todos los fonemas oclusivos. Ya no existen en la televisión. Solo hay labiales. No, las oclusivas también, digo. Acción. Acción. Acción. Beat. Acción. Reacción. Además, una constitución, si no me equivoco, es para tal. Acción. No, es para tal. No es nasal. No, la palatal es... No, es lateral. Constitución. Constitución. Constitución. Constitución. Acción. Constitución. Igualdad. Constitución. Igualdad. Constitución. Valladolid. Madrid. Valladolid. De verdad que se trata tan mal al idioma. Por favor, qué vergüenza. No vuelvas a hablar de maltratar lenguas. ¿Por qué? Porque te pone. Te pone que te claven cosas en la lengua. Yo lo sé. Lo sé. You know. No sé, I know, baby. I know. Bueno, pon el tema y vámonos de una vez. Anda. ¿Qué tema? ¿De qué me estás hablando? El tema que vas a ¿Así? Poner. ¿Así? ¿Dónde tenemos que irnos? ¿A ver a Guerrilla Tost? Así es verdad. No se dice guerrilla, se dice guerilla. Guerrilla Tost. Sí, porque son también. Si Tost. Son tan gañanes. Bueno, Tost. Os tendréis que buscar por allí porque yo no he sido capaz de encontrarlo. Así que voy a poner un tema de otra banda que no tiene nada que ver. ¿Qué te parece? Como por ejemplo. Pues unos que se llaman We Only Set, que son de Rennes. Como ¿qué vuelves otra vez con la cuota de contratiempo francés? Estoy doblando la cuota porque se han sacado unos discazos últimamente que se te va la perola, se te va hecho lo de Macedonia por el tema de sí, a mí me gusta mucho Europa del Este, Europa del Este, Europa del Este, Europa del Este. Lo suyo, pero Francia está más cerca. Bueno, pues esta banda se llama We Only Set, son de por allá arriba. Y con ellos toca el baterista de nuestros bien amados For Damage, que se separaron hace un año y pico, que les echamos de menos como personas y como banda. Y bueno, pues, sí. pues podéis escuchar esto. Van a sacar un disco ahora mismo que se llama Boring Pulse, lo van a sacar en enero. Yo ya lo tengo, pero no lo voy a poner aquí por deferencia hacia ellos mismos. Y bueno, pues podéis escuchar este tema, que lo podéis bajar directamente de su Bandcamp, de su último 7 pulgadas. Y esta canción se llama Driving My Car, 7 pulgadas, en el que está también, hay una colaboración con la Titia Sheriff, que me parece una jefa absoluta, y la pondré otro día. Muy bien. ¿Vale? Venga, perfecto. Y vámonos, adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Radio Bronca Free Radio 104.5 FM Barcelona. Radio Bronca, Radio Lliure al 104.5 de la FM.